Viene una mujer, busca a su amiga cristiana y le dice: tengo un problema, dame un consejo. Le dice: ¿cuál es tu problema? Entonces le empieza a contar esta amiga a su amiga cristiana y le dice: acabo de descubrir que mi esposo me engaña, que ha andado con otra mujer. ¿Y cómo lo supiste? Le dice, me llamó esa mujer, me dijo quién era y me dijo que está embarazada de mi esposo. Dice: no solo tengo este problema. Y dice: bueno, ¿qué más tienes entonces? Suficiente problema. Le dice: además, cuando recibí la noticia, te imaginas el shock en el que quedé. Pero en lugar de ir a reclamarle a él, quise estar segura, así que me puse a investigar. Empecé a revisar su teléfono, empecé a unir los puntos y descubrí que no solo me he engañado con una mujer, sino que hay otras mujeres también. Pero el colmo fue esta semana pasada, dice. Porque llegó él en el colmo del cinismo con dos niños. Y dijo que una mujer con la que él tuvo una relación y procreó dos hijos sin decírmelo, a escondidas de mí, ha venido y le ha dejado a estos niños. Y ahora él los trae y quiere que yo los cuide. ¿Qué me aconsejas? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué le aconsejarías a ella? Dime. ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Tú y los demás? ¿Qué le recomendarían? Alguien dijo aquí que no se atrevió a decirlo fuerte, cuélgalo. Primero que se arrepienta, porque si no se arrepiente va a seguir siendo el mismo baquetón. ¿Ya se arrepintió? Entonces, la cristiana estaba pensando su respuesta y antes de darle su respuesta, la amiga le dice: ahora déjame decirte algo más. Tú y toda tu iglesia, ustedes son ese hombre, les dice. Dios me habló y me dijo que tú y todos los de tu iglesia, ustedes son ese hombre. Por la forma en que se comportan para con su Dios, ustedes son ese hombre. Lo traicionan cada vez que quieren, se postran ante sus ídolos, se entregan a sus placeres y luego confiesan su pecado creyendo que son muy inteligentes porque hay una promesa que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Y ustedes viven de engaño en engaño y todavía son cínicos de traer cosas a la presencia de Dios que Él se siente agraviado. Así dice el Señor. Esto que acabo de decirles es el mensaje que Dios le dio al profeta Oseas de entregarle al pueblo de Israel. Así como suena de fuerte, si a ti viniera alguien y te dijera ese mensaje, seguro que te ofendería. ¿Quién te crees? ¿Tú ni me conoces? ¿Por qué me dices eso? Además, ¿qué sabes? Además, yo ya no creo que la profecía está vigente. Ya cesaron. El mensaje de Oseas contra el pueblo de Israel, el reino del norte, sigue siendo en cierto modo vigente, el mismo mensaje para la iglesia de hoy. Un pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios y fácilmente comprometemos nuestra fidelidad a Dios, rindiéndonos ante cualquier pecado, en lugar de mantenernos fieles a Dios de nuestro pacto. Abre tu Biblia en el libro de Oseas. Si traes la Biblia, ábrela en el libro de Oseas. Porque tenemos pocos minutos y solamente vamos a ver algunos ejemplos. El libro de Oseas tiene 14 capítulos. Oseas, el nombre Oseas significa salvación. Hay varios personajes del Antiguo Testamento que se llamaron Oseas. Uno de ellos fue Josué. El verdadero nombre de Josué es Oseas, pero Moisés le puso de apodo Josué, que era parecido. Josué significa Yahweh salva, Dios salva, Jehová salva. Oseas significa salvación. Este fue un profeta que Dios levantó y envió al pueblo, al reino del norte. Si tú estuviste aquí al principio de la reunión, sabes que es el reino del norte. Y los que no estuvieron al principio, pues pidan el CD, porque ya se grabó la primera mitad del mensaje. ¿Okay? El reino del norte se entregó a la idolatría adorando un ídolo. Y no solo eso, pero el periodo en que Oseas predicó, del cual se nos dice en el versículo de Oseas 1:1, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam fue rey 42 años en el reino del norte, en el reino de Israel. Y Oseas fue un profeta de Dios más o menos del 755 a.C. como hasta el 715, 710, según la descripción de los reyes que se nos da. Eso significa que fue rey cuando menos por, perdón, que fue profeta cuando menos por 45 años, imagínense. Solo tenemos 14 capítulos de su mensaje, pero fue profeta durante un periodo de 45 años. Y el mensaje, la lección, el mensaje o la lección principal de Oseas es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Y el libro está dividido en dos grandes bloques. Capítulos 1 al 3, el primero, se llama el mensaje ilustrado. Todo el libro se resume en los primeros tres capítulos. Y después el mensaje es detallado en los siguientes 11 versículos, capítulos, perdón. Del capítulo 4 hasta el 14 el mensaje es detallado. Y de los capítulos 1 al 3 el mensaje es resumido e ilustrado a través de la vida del profeta. Es una historia tremenda. Vamos a leer algunos versículos nada más de este maravilloso libro. Fíjese lo que Dios le manda. Vamos a leer principalmente los primeros tres capítulos. Dice, versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo. Ay, hermanos, fíjense qué encargos hizo Dios a Oseas. Una sola vez en la historia de todo lo que se tiene memoria, al menos el registro bíblico, lo que le pide Dios a este hombre. 2. Ve y toma por esposa una prostituta. Y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Si nos sorprende la orden que Dios le da a Oseas, más me sorprende el siguiente versículo. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Si nos sorprende que Dios le haya pedido esto a un siervo, más me sorprende la obediencia. Porque Dios es soberano, Él puede pedir lo que quiera, pero que un humano de veras se rinda por completo a Dios y está dispuesto a hacer lo que le pida sin reservas, eso sí que, ¿verdad? Y este hombre va y busca a esa dama de cascos ligeros y le dice, cásate conmigo. Y se casa con ella. Cuando le dice que debe tener hijos de prostitución, y en el resto del capítulo se nos dice que tuvo tres hijos. De hecho, bueno, el primero, dice ahí en el siguiente versículo, entonces el Señor le dijo, del versículo 3 dice, tomó por esposa, concibió y dio a luz un hijo. El 4 dice, ponle por nombre Jezreel. Dice, porque en Jezreel, Jezreel era un valle que había en el reino del norte, un valle grande. Y dice, yo voy a traer juicio por lo que hicieron en Jezreel, una cosa que uno de los reyes anteriores había hecho. Segundo hijo, versículo 6, Gomer volvió a concebir. La frase que se usa aquí, volvió a concebir, dice dos cosas. Dice que volvió a concebir, pero no dice de él. No dice volvió a concebir de Oseas como en el primero. Solo dice que volvió a concebir. Ahora ya vamos entendiendo por qué le dijo el Señor, ve, agárrate una prostituta e hijos de prostitución. Dice que volvió a concebir y le dijo, ponle por nombre a la niña Loruama, que en hebreo significa indigna de compasión. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré. Pero no por medio del arco, ni de la espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, lo Ruama en hebreo, volvió a concebir, no dice de Oseas otra vez, otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Benamí en hebreo, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Wow. Con todo, los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar, pero no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel. Otra vez, dice, ¿se van a volver a ser una sola nación? Resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Oseas 2:1. Y ya, ese es todo el resumen de todo el libro. Capítulo 1. ¿Qué prueba tan difícil? Imagínate. ¿Qué prueba tan difícil? Dice un pasaje que los celos son como la muerte. Imagínate. Él pensando que su mujer andaba en la calle. ¿Y dónde se fue esta desdichada? Dijo que iba por las tortillas. Ya son las 11 de la noche. ¿Dónde anda? Ya regresé, Oseas. ¿Ah, sí? ¿Dónde andabas? Me fui a bañar en una alberca. ¿Qué crees? Quedé embarazada. Pues, ¿de qué me besaste la cara? Fíjese qué tremendo. Qué tremendo. Y Dios dice, eso es lo que Israel ha hecho conmigo. Eso es lo que hicieron conmigo. Pero a pesar de todo, yo los voy a castigar por lo que hicieron conmigo. Pero a pesar de todo, al final, yo los voy a restaurar. Y van a ser mi pueblo y los voy a volver a juntar. Conozco una mujer que uno de sus hijos, inteligente, brillante, se tiró a las drogas. Se tiró a las drogas, ya casado, descuidó a su esposa, a sus hijos. Cayó tan bajo que terminó en la calle tirado. Le robaba a su propia familia para mantener el vicio. Lo tuvieron que echar de su casa. Andaba como peor que un homeless aquí en Estados Unidos. Lo largaron, ya no lo querían ver porque no sabían cómo protegerse de él. Ya lo que querían era que no les hiciera más daño. Lo metieron a centros de rehabilitación. Pues aguantó un tiempo, no se componía. Lo han llevado con doctores, tal vez nada. La última vez que oí del caso, dice, ¿y qué ha pasado con tal fulano? Y me dijo ella, por teléfono, porque vive en otro país. Me dijo, aquí viene todavía, de veras. Dice, sí. ¿Y qué hace usted? Le digo. Me dice, le doy de comer. No puedo, es mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Fui con mi pastor, porque ella es creyente, y le pregunté, le conté toda la historia. Su pastor es un hombre de Dios, conocedor de la palabra, y le dijo, viene y me pide de comer. ¿Qué hago? Es mi hijo, estoy destrozada. Ya no tiene esposa, sus hijos no lo quieren ver, pero es mi hijo todavía. ¿Qué hago? Y él le dijo, dale de comer. Sigue orando, no te canses. Dios tiene que convertirlo, nadie lo va a convertir, solo Dios puede hacerlo. El amor de un padre por sus hijos, el amor de un esposo por su esposa, cuando es lleno del amor de Cristo, es a veces incomprensible, ¿no es cierto? Vamos a ver unos cuantos versículos más antes de terminar. Es un gran libro, no tenemos tiempo para verlo todo. Pero ahí en el capítulo 2, Dios empieza a revelar los pecados específicos que Israel había cometido, que tanto le indignaban. Y Dios dice, yo soy el esposo. El versículo 2 dice, échenle en cara a su madre, que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta. Y le empieza a hacer reproches. Y en el versículo 7 dice, con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Fíjese qué vulgar, qué despreciable. Ella perseguía a los amantes. Pero dice el 7, empieza Dios a citar sus pecados. Versículo 7 dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Qué hizo? Falsos dioses, idolatría. Esa es la infidelidad espiritual. cuando ponemos a alguien antes que a Dios. Otro ejemplo de sus pecados, versículo 9, más bien de su disciplina. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. Versículo 10, voy a exhibir su desvergüenza. Versículo 11, pondré fin a todo su jolgorio. Versículo 12, devastaré sus vides y sus higueras. Pero miren cómo termina el capítulo 2, versículo 14. Dice, por eso ahora voy a seducirla. Fíjense, a pesar de todo, la voy a castigar, pero después voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no se da por vencido. Misericordioso. A pesar de todos nuestros pecados, aunque nos disciplina, ese es nuestro Dios. Si Dios le perdonó a Israel todo eso, si Oseas pudo perdonarla a ella, ¿no podrá nuestro Dios perdonarnos a nosotros? Miren cómo nos relata el capítulo 3. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Lo que nos está diciendo aquí es que ella se le fue y terminó siendo esclava. Y siendo esclava para prostituirse, él vuelve a ir. Y como el precio de un esclavo era 30 monedas de plata y él era pobre, no ajustó. Agarró todo lo que tenía, 15 monedas y lo demás, juntó el grano que tenía, sus provisiones, y con todo eso pagó. Y le dijo, vente otra vez. Y se la trajo. Y dice la Biblia, en el versículo 3, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Hasta el día de hoy, Israel no se ha vuelto al Señor. Pero la promesa dice que un día Israel volverá. El mensaje es para ti hoy. Cesemos de pecar. Aprendamos de nuestro Dios a amar sin condiciones. La fidelidad, el amor fiel de Dios no tiene comparación. ¿Y por qué le pasó todo esto a Israel? El versículo clave del libro es el 4:6, ahí se nos dice. Con eso vamos a terminar hoy. Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Debemos conocer a Dios como Él es. Debemos estudiar su palabra, su ley. Si nos apartamos de su palabra y no conocemos cada día mejor al Señor, vamos a terminar igual que ellos. Si no es que estamos ahí ya. Infieles, aunque los domingos nos juntemos. Pero Dios nos ama a pesar de todo. En el capítulo 11, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, el Señor casi al final del libro termina diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, y ahora los compara con hijos. Dice, de Egipto saqué a mi hijo y los atraje con lazos de amor, pero ellos me dieron la espalda. ¿Le puede pasar esto a la iglesia hoy? Si nosotros leyéramos lo que dice la Biblia en segunda de Timoteo, con eso termino leyendo un par de referencias. Si quiere buscarlas, si no, ahí tiene las referencias bíblicas al final. Escuche estas palabras, con eso terminamos. Es segunda Timoteo 3, usted las conoce, pero mejor escúchenlas. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos. Conocer a nuestro Dios por medio de su palabra, tan tempranamente como podamos. Y le hace esta última exhortación a Timoteo. Pablo le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy ese solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías, o sea, puros cuentos, noveleros, que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Oremos. Señor, qué mensaje tan poderoso, tan simple. La fidelidad de Dios. Señor, gracias por tu fidelidad incondicional y tu amor. Señor, y si estás disciplinando algunas de nuestras vidas, Señor, acuérdate que dijiste que ibas a amar al final. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Gracias por Jesucristo, porque al arrepentirnos y confiar en Él, perdona todos nuestros pecados. Si tú estás aquí y quieres el perdón de tus pecados, te urge recibir a Cristo como tu Salvador. Acepta su sacrificio por tus pecados. Dile: Jesús, yo acepto tu muerte, tu resurrección. Te quiero seguir a cualquier precio. Y si tú eres un hijo de Dios, comprende que Dios te anhela celosamente, porque Él es fiel. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.